Bien, entonces en esta noche vamos a hablar de una ayuda, un auxilio que es sumamente importante para la oración, muy importante, y que viene directamente del Espíritu Santo. Todo lo que nos ayuda para orar viene del Espíritu Santo, pero muchas veces utiliza capacidades nuestras, se manifiesta de distintas formas, pero esto es directo del Espíritu Santo. Y es un tema poco conocido, a veces con confusiones, con errores, así que esperemos que hoy podamos entenderlo, entendiéndolo, desearlo y deseándolo recibirlo. Y es lo que se conoce como el carisma o don de lenguas. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Lo primero es tener más o menos claro qué es un carisma. Y acá lo tenemos. Hay una definición muy clara del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium y nos dice: el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y lo adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, con las que los hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. Esto es lo que nos dice nuestra Madre Iglesia respecto a los carismas. ¿Cuál es lo que el distintivo fundamental de un carisma? Como lo dice acá, nos hace aptos, disponibles, prontos, como dice acá, para ayudar a la renovación y a la edificación de la Iglesia. Entonces, los carismas son gracias que recibimos, pero no son gracias que directamente hacen a nuestra propia santificación, como sí lo hace lo que se denomina la gracia habitual, la gracia santificante. El carisma es dado para que seamos aptos, como dice acá, instrumentos para otros. ¿Para qué? Para renovar y edificar la Iglesia. Fíjense la importancia que tiene un carisma. Como dice acá, hay carismas sencillos, comunes, ordinarios, como el carisma, por ejemplo, de un obispo, de un misionero, un carisma importantísimo, el carisma de los que tienen el Ministerio de Música. Cuando se trata de tocar la guitarra, hay que tener una unción especial del Espíritu, todo lo tenemos claro. Y hay carismas, como dice acá, extraordinarios, que son carismas no tan difundidos, pero que el Espíritu Santo da puntualmente. Ya vamos a ver que hoy en día esto hay todo un resurgimiento y un reflorecer. ¿Cuáles pueden ser estos carismas? El de profecía, don de milagros, don de sanación, don de liberación de espíritus. Y uno chiquitito que anda por ahí perdido, que vamos a hablar hoy, que es lo que se llama el don o carisma de lenguas. Y dentro de los carismas, que hay un gran conjunto, yo enumeré algunos, ustedes tienen unas citas de San Pablo, de Romano y de Primera Corintios en las hojitas, donde hay como una especie de catálogo, enumeración, muchísimos de los carismas extraordinarios. Pero dentro de tantos que de alguna manera se busca clasificar, hay carismas que se denominan de la palabra, o sea, de nuestra expresión, de nuestra palabra. Y son básicamente dos. Uno, que tiene un nombre medio difícil, que se llama glosolalia, glosolalia, es un carisma que se manifestó por primera vez claramente el día de Pentecostés. Está descrito con mucha minuciosidad en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. ¿En qué consiste? En que alguien que ora o predica, en este caso era Pedro, en un idioma, en su propio idioma, es escuchado por otros que no conocen ese idioma, lo escuchan y lo entienden en su propio idioma. Ahí el libro de los Hechos nos dice, Pedro hablando, hablaría en arameo, lo escuchaban gente gentil, venido de todos lados, partos, medos, etcétera, etcétera, y todos lo entendían en su propio idioma. Es un carisma, parecería bastante especial, sin embargo, a lo largo de la historia de la Iglesia se han conocido muchos casos en que se dio este carisma, santos que lo tuvieron, y yo recuerdo, si no me acuerdo si lo leí o me lo contaron, probablemente ustedes también lo hayan escuchado, cuando se vivieron las Jornadas Mundiales de la Juventud en Río de Janeiro, que vino el Papa Francisco, hace 4 años fue, creo, ¿no? No me acuerdo ya, más o menos. Se contó un caso, había, no sé si fue en el subte o en una estación de subte, un grupo de peregrinos, de jóvenes de habla hispana, empezaron a rezar el rosario. Había otro grupo grande de brasileros, empezaron a rezar el rosario. ¿Y qué pasó? Los que lo rezaban en español escuchaban que los brasileros lo rezaban en español. Y los brasileros escuchaban que los que lo rezaban en castellano lo escuchaban en portugués. Eso fue un testimonio que se difundió bastante, no sé, alguno de ustedes si lo escuchó, pero fue así. ¿Lo escuchaste vos? Sí, sí, sí. Se difundió en ese momento. Es justamente este carisma, la glosolalia. Es un carisma de lenguas. Y hay otro, que es el que vamos a hablar esta noche, que es lo que se llama el carisma o don de lenguas. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dedica todo un capítulo, el 14, a hablar de esto. En realidad, lo que plantea en ese capítulo, es bueno que lo lean, es interesante que lo relean, algunos lo habrán leído alguna vez, es lo que está planteando, o se está dirigiendo a esa comunidad que había fundado él y que evidentemente florecían los carismas extraordinarios de muchas maneras, está escribiendo porque había asambleas de oración que eran como muy heterogéneas, con mucha gente, gente que hacía tiempo que estaba, gente que recién llegaba, paganos que venían de todos lados. Parece ser que eran bastante desordenadas. Y entonces él ahí lo que compara y enseña es la manifestación de la oración o el canto, ya vamos a ver que se da también mucho como canto en lenguas, con el don de profecía. Pero lo importante no es esta cuestión, lo que a nosotros nos interesa, sino que ahí se van, San Pablo va dando definiciones muy claras que nos van dando a entender en qué consiste este carisma. Acá tenemos algunos versículos de ese pasaje de Primera de Corintios. En primer lugar, tomamos este: el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. El hablar en lenguas, o cantar, ya lo vamos a ver, implica emitir sonidos como si fuera un lenguaje que no se entienden. No se entiende. El que lo habla no lo entiende y el que lo escucha tampoco. Y San Pablo dice claramente, si yo estoy hablando, orando de esa manera, no estoy hablando a los hombres, los que me rodean, porque no me entienden, sino directamente a Dios. Es una conexión directa a través de la acción del Espíritu con Dios. Por eso sigue diciendo, dice en Espíritu cosas misteriosas. Misteriosas en el sentido que desde nuestra mente, desde nuestro entendimiento, no sabemos de qué se trata. Siempre que San Pablo utiliza esta expresión, orar en espíritu, cantar en espíritu, él se refiere a que, y espíritu con minúscula, se refiere a que es nuestro espíritu, como parte de nuestro interior, de nuestra alma, que recibe las mociones, se abre al Espíritu Santo y luego, en este caso, canta u ora. En espíritu significa movido, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Y justamente este carisma tiene esa particularidad. Vimos en la definición que nos da la Lumen Gentium, que el ejercicio de un carisma es para edificación de los demás, para crecimiento de la iglesia. El que tiene el don de profecía, da una profecía, es Dios que está diciendo, hablando, exhortando. No siempre la profecía es un anuncio de cosas que vendrán, puede ser una exhortación, Está ayudando al resto, a los que reciben esa profecía. Los dones milagrosos, de sanaciones milagrosas, también son signos claros que Dios pone de su poder y de su acción y de su presencia en medio de esta tierra, para mover a aquellos que ven eso y se conviertan. Recordemos cómo todos estos carismas se manifestaron ampliamente en la época apostólica. Todos leemos las predicaciones de los apóstoles, había milagros, conversiones, sanaciones, muertos que resucitaban, ¿verdad? Son todos signos que mostraban a los demás, probablemente no los necesitaba el que estaba hablando, orando, predicando, el poder de Dios, su presencia. Entonces ayudan y empujan a muchos a una conversión, a buscar que acá algo está pasando. Hay dos dimensiones diferentes de este don, como dice acá. Uno es oración, orar o cantar, donde esa oración, ese canto no se entiende ni para el que lo tiene ni para el que lo escucha. Y también está la de profetizar en lenguas, dar profecías en lenguas. En este caso es necesario que haya otro carisma que se llama de interpretación de lenguas, que lo puede tener tanto el que da esa profecía en lenguas como otra persona. Diríamos que es una especie de traducción. Generalmente los entendidos dicen que no es una traducción por palabras, sino del sentido. No es que se traduce en palabras, pero sí se da el sentido de lo que se está diciendo. Si no se pudiera entender, si la persona que da la profecía u otro no lo interpreta, no habría profecía, porque nadie entiende qué pasó. Entonces, esto es, son los primeros puntos que nos define San Pablo. También, y quizás lo más difundido, más importante, y vamos a ir viendo por qué, que surge, es el canto en lenguas, o canto de los ángeles, como también se lo conoce, o alabanza en lenguas. Dice San Pablo también en este capítulo: oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también cantaré con la mente. Es decir, se puede orar y se puede cantar en lengua, como también se puede orar y cantar en entendimiento, con la mente, con nuestras propias palabras. Cualquiera de las dos formas, no nos equivoquemos, tienen que ser inspiradas por el Espíritu Santo. Una oración, un canto inspirado, siempre está el Espíritu Santo. En el caso del canto en lenguas, más que la inspiración, además es un carisma que recibe esa persona y empieza a tener ese canto. Hay un escrito que es un comentario de un salmo muy interesante, nada menos que de San Agustín. Miren que esto tiene su tiempo. San Agustín comenta un salmo, el Salmo 33, que en los dos primeros versículos dice, todo esto ustedes lo tienen, no se preocupen: gritad de júbilo, justos, por Yahvé, de los rectos es propia la alabanza. Dad gracias a Yahvé con la cítara, salmodiad para él al arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, tocad la mejor música en la aclamación. Aquellos que han leído más o menos los salmos se van a dar cuenta que hay muchos salmos donde van a encontrar esta exhortación: canten al Señor un canto nuevo. Es muy común. ¿Y qué comenta respecto a este salmo San Agustín? Dice: cantadle un cántico nuevo, desnudaos de la vejez, pues conocisteis el cántico nuevo. Un hombre nuevo, una alianza nueva y un cántico también nuevo. No pertenece a los hombres viejos el cántico nuevo. Este solo lo aprenden los hombres nuevos, aquellos que han sido renovados por la gracia. despojándolos de la vejez y que pertenecen a la nueva alianza, que es el reino de los cielos. Pero el mismo Dios se te presenta y te brinda una melodía para el canto. No te afanes en buscar palabras para tratar de explicar cómo se deleita a Dios. Canta con regocijo. Este es el secreto de cantar bien a Dios. Cántale con regocijo. ¿Y qué quiere decir esto de cantar con regocijo? Darse por convencido de que no puede explicarse con palabras lo que se canta con el corazón a Dios. ¿Y a quién puede consagrarse este canto de regocijo sino al Dios inefable? Porque es inefable aquel a quien no puedes dar a conocer con palabras. Y si ni tienes palabras para darlo a conocer, ni por otro lado debes mantenerte callado, ¿qué otra solución te queda sino entregarte al canto del regocijo? Así se alegra el corazón sin palabras y no tiene límite de sílabas la amplitud del gozo. Este es el sentido, quizás, yo diría, nunca lo encontré tan bien explicado, el sentido más profundo que tiene este don, especialmente en el canto. Dice San Agustín, se alegra el corazón, o sea, llega un momento que si estamos en alabanza, estamos en adoración, es como que se nos terminan las palabras, son muy pobres nuestras palabras, nuestro lenguaje, para decir todo lo que uno quisiera expresar desde lo más profundo de su ser, desde lo más profundo de su corazón. Entonces ahí es donde dice San Agustín, no hay límite de sílabas la amplitud del gozo. Dejo salir todo ese gozo que tengo. ¿Y cómo? El Espíritu Santo canta por mí, por así decirlo. Me da esa capacidad de cantar de una manera que no necesito ya mi lenguaje conceptual, nada. Simplemente canto y me elevo con este regocijo tan profundo, de ese canto nuevo. Cada vez que aparece un canto de los ángeles, es un canto nuevo. Nunca se repitió antes ni nunca se va a dar después. Eso es la realidad, por eso es canto nuevo. Nace en ese momento inspirado por el Espíritu. De esta manera, entonces, más o menos creo que queda el sentido, se entiende el sentido. Ahora vamos a dos cosas sumamente importantes, que son la utilidad concreta, vamos a ver que es más amplia de lo que hablamos, de este carisma, y por último, la pregunta del millón, ¿qué tengo que hacer para recibirlo? A ver, de los que están acá, vamos a una pequeña encuesta. Levanten la mano quien alguna vez tuvo esta experiencia de un canto de los ángeles, aunque sea chiquitita. Bueno, tenemos unos cuantos. Van a ayudar a cebar la bomba después, para que surja el chorro del espíritu y del canto. Bien. Hay algo importante. Para poder, podríamos decir, recibir con cierta claridad, que todos lo conocemos, aunque sea en forma intuitiva, las mociones del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos quiere inspirar, necesitamos tener un cierto silencio interior. Si estamos con toda nuestra mente, con todo nuestro sentimiento embarullados, por ejemplo, por las preocupaciones, como hablábamos el otro día, es difícil en todo ese barullo escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, porque el Espíritu Santo habla bajito, bajito habla. Habla muy bajito el Espíritu Santo. Entonces, una de las barreras más importantes que tenemos para recibir esas mociones son nuestros propios pensamientos, nuestras mentes, todo aquello que nos embarulla en nuestra mente. Esto fue algo que se entendió claramente desde los primeros siglos del cristianismo. Y se generó entre unos monjes del desierto en Egipto, allá por el siglo III, una corriente espiritual que se conoció como el hesicasmo, es una palabra que viene de algún idioma oriental, y que significa, de alguna manera, calma, silencio, contemplación. Ya a partir del siglo V, VI, se difunde mucho esto en la Iglesia Oriental, en Rusia sobre todo. Y aparece una corriente mística. Y hay este tipo de experiencia mística, tiene una experiencia, una práctica, una fórmula para ir entrando en ese acallar nuestros pensamientos y nuestra mente, que es básicamente, se trata de ir repitiendo interiormente una fórmula. Muchas veces, normalmente se utiliza, por ejemplo, vamos a ver, Jesús ten piedad de mí, Jesucristo ten piedad de mí, etc. Y con esa repetición, de alguna manera, es como que vamos dejando de lado nuestros pensamientos, y ellos sostenían, y de hecho lo conseguían, se va produciendo una apertura a recibir y escuchar con más facilidad las mociones del Espíritu Santo. Esto se difundió bastante en Occidente alrededor de mediados de 1800, porque se difundió un librito que quizás muchos de ustedes lo conozcan, que se llama Relatos de un peregrino ruso. El autor, por lo menos supuesto autor, es un joven que busca, quiere encontrar la forma de vivir lo que él ha leído en la Biblia, que es orar sin cesar, una oración incesante. Y entonces busca un maestro espiritual, se llamaban Starets, los maestros rusos, y empieza esta experiencia. Le voy a leer un pequeño pasaje de este libro. Dice, le dice o le explica el maestro: tú sabes bien que la razón de cualquier hombre está en su pecho. Quítale pues a esta razón todo pensamiento y pon en su lugar el Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Esfuérzate en reemplazar por esta invocación interior cualquier otro pensamiento, y a la larga ella te abrirá la entrada del corazón, como lo enseña la experiencia. De pie, sentado, acostado o caminando, repite sin cesar: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Suavemente y sin precipitación. Y recita exactamente 3.000 oraciones al día, sin añadir ni quitar una sola. Y dice, los dos primeros días tuve alguna dificultad, pero luego lo encontré tan fácil que cuando no decía mi oración sentía gran necesidad de rezarla. Y me resultaba fácil y suave, sin la dificultad del principio. Conté esto al Starets y este me ordenó rezarla 6.000 veces al día. Durante toda una semana permanecí en mi solitaria cabaña, recitando cada día mis 6.000 oraciones sin ocuparme de cosa alguna y sin tener que luchar contra los pensamientos. El Starets, que no me había visto desde hacía 10 días, vino para saber qué me sucedía, y yo se lo expliqué. Después de haberme escuchado, dijo: ya estás acostumbrado a la oración. Mira, ahora hay que conservar esta costumbre y fortalecerse en ella. No pierdas tiempo y con la ayuda de Dios haz el propósito de recitar 12.000 oraciones por día. Sigue en la soledad, levántate un poco más temprano, acuéstate un poco más tarde y ven a verme 2 veces al mes. Bueno, ahí sigue después la historia. Obviamente esto lo hizo, hay toda una conversión y surge eso que llamaban los maestros en ese momento la iluminación interior, que es la apertura al Espíritu Santo. Bien, yo cuando leí esto la primera vez, lo primero que hice fue agarrar un reloj y controlar a ver cuánto tiempo se llevaba decir esta frase, y cuánto tiempo llevaba esta repetición. Desde ya hay una técnica un poco más compleja, porque cuando van repitiendo esta frase también se trata de acomodarla al ritmo de la respiración e inclusive a los latidos del corazón. Bueno, pero eso ya es parte de la técnica, ¿no? Bueno, hice una experiencia muy sencilla diciendo esta frase: Señor Jesucristo, ten piedad de mí, no así, pero suave, más o menos lleva 5 segundos, con lo cual la cuenta es fácil. 3.000 repeticiones, como cuando empezó, lleva aproximadamente, casi exactamente 4 horas. 6.000 lleva 8 y 12.000 lleva 16 horas. Por algo el maestro le dijo, levántate un poco más temprano y acostate un poco más tarde. 16 horas de oración por día. Frente a esto, ¿qué podemos decir? Obviamente no creo que sea para ninguno de nosotros. No sé cómo andan de tiempo ustedes, ¿no? De hecho, es una técnica que sigue practicándose en el Oriente, pero obviamente es para monjes de clausura, retirados completamente del mundo y dedicados a la oración. Obviamente, después que se recorre este camino, ya no se sigue, ya la apertura está, es llegar al punto de esa apertura al espíritu. Bueno, evidentemente para nosotros esto está fuera de nuestro alcance. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No vamos a llegar nunca a esa apertura al Espíritu, por lo menos por este camino? No. El Espíritu Santo toma la iniciativa. ¿Y cómo? Nos da el carisma de lenguas. Ahora vamos a entender por qué. ¿Por qué nos abre a la acción profunda del Espíritu este carisma? Acá hay una frase clave que nos da San Pablo en ese capítulo. Dice, si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. En la terminología griega de San Pablo, mente es nuestra inteligencia, nuestros pensamientos. Entonces es casi algo obvio, Si estoy orando o cantando en lenguas, inspirado por el Espíritu, en un idioma que desconozco, pero con sonidos, palabras y sílabas, no puedo al mismo tiempo estar cantando o orando en español. Por ejemplo, es casi obvio, ¿no? Con lo cual, ¿qué ocurre? La oración o el canto en lenguas produce, de alguna manera, el mismo efecto que buscaban, que buscan con esta técnica estos monjes orientales. Es decir, ir aquietando nuestros pensamientos, todo aquello que está en nuestra mente, y abriendo, por así decirlo, la puerta más fácilmente a escuchar las mociones del Espíritu. Es un ejercicio, no quiere decir que en el momento que oro, canto en lenguas, escucho al Espíritu, puede ocurrir, Pero es como una ejercitación cuando hago eso en oración y va preparando mi mente para esa quietud. Luego que termino una linda oración, un lindo canto en lenguas, es como que estoy ahí, ya está. Estás listo para que ¡tac! Venga el Espíritu. Porque estás como, dejaste de lado un montón de cosas. Como dice acá, nuestra inteligencia y pensamientos, mente, se acallan, se aquietan, se recogen. Y facilita recibir lo que se llama la contemplación infusa, de lo cual hablaremos mucho en las próximas dos enseñanzas que nos quedan, que es recibir directamente las mociones del Espíritu Santo. Entonces, esta es uno, y quizás el más importante, de los sentidos que tiene este carisma, pero hay más. Produce una oración infalible. ¡Ah! Otra vez la oración infalible. Está bueno esto, Pero es diferente. ¿Por qué? Hay una cita acá de Romanos. Dice, igualmente el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Esto es lo que nos asegura San Pablo, que tenía mucha experiencia personal y con gente de su comunidad en este tema. Entonces, lo primero, cuando nos encontramos frente a una situación de oración, ya no con respecto a lo que significaba la oración infalible que enseña Santo Tomás, donde el centro, el motivo, el pedido de nuestra petición, ¿se acuerdan?, son aquellas cosas que hacen a nuestra vida eterna, a nuestra santificación. Acá no, acá puede ser cualquier cosa por la que necesite orar. Y hay veces que por la circunstancia, por la situación, o a veces porque también es un imprevisto lo que me ocurre, nos encontramos con dificultades para pedir, para orar por esa situación. Estamos mal, estamos nerviosos, estamos alterados por ahí, ¿no es cierto? Entonces lo que dice, no sabemos en ese momento orar como es debido, pero el Espíritu Santo ora por nosotros. Cuando dice gemidos inefables, o sea, gemidos y palabras inentendibles, claramente se refiere a la oración en lenguas. Y entonces, si dejamos en ese momento que surja realmente de lo más profundo este carisma y oramos en lenguas, ¿qué ocurre? ¿Qué dice acá San Pablo? ¿Cómo es el Espíritu que ora, podríamos decir, por nosotros? Las palabras y lo que estamos orando, que no sabemos qué es, lo está inspirando el Espíritu, y el Espíritu obviamente es Dios, por lo cual conoce la voluntad de Dios para esa situación por la que estoy orando. ¿Qué nos dice? Lo que estoy orando está totalmente de acuerdo con la voluntad divina, si es el Espíritu Santo que ora por mí. ¿Se puede entender esto? Es grandioso. Es una cosa que, ¡pum!, a uno lo toca y dice, el Espíritu, yo necesito algo desesperadamente, empiezo a orar, hago una oración en lengua inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu le está pidiendo a Dios, según la voluntad de Dios, lo mejor y lo que yo necesito en este caso. Por eso es infalible. Pero bueno, cuidado. Nosotros no sabemos qué estamos pidiendo. Sabemos que Dios nos lo va a dar porque es su voluntad, pero tenemos que estar preparados para aceptar lo que la voluntad de Dios nos va a dar. Dispuestos, ¿eh? Porque por ahí no es lo que nosotros quisiéramos o nos gusta. ¿Se entiende, no? Cuando hacemos la oración infalible, según Santo Tomás, sabemos claramente lo que pedimos. Pedimos algo necesario para nuestra conversión, nuestra santificación, y sabemos que Él lo va a dar. Pero acá no sabemos. Creemos que estamos necesitando una oración desesperadamente, ¿eh? Pero es el Espíritu que pide. Y Dios la va a dar, porque es la voluntad de Dios, pero yo no la conozco. Entonces, es interesante, si uno se abandona y tiene toda la confianza en Dios, venga. ¿Qué más quiero que pedir que se haga la voluntad de Dios? No que se haga, le estoy pidiendo esa misma voluntad. Ustedes van a tener algunos links como para enriquecer un poco este tema en algunos videos serios sobre este tema, y hay uno que van a ver de un sacerdote español que es exorcista, muy conocido, y tiene este don de lenguas, y él lo usa mucho en el exorcismo. Y él dice, nunca sé lo que digo, pero los demonios lo entienden claramente y sabes cómo rajan. Lo van a escuchar, es muy lindo. O sea que es el mismo Espíritu que, como dice acá, intercede por nosotros en esos gemidos en lenguas. Bien, vamos ahora por último a lo esencial, lo práctico. Es cómo se recibe este don, cómo se practica, cómo se enriquece. Como todos los dones, cualquier don del Espíritu Santo se recibe cuando se lo desea y se lo pide. Normalmente, por ahí a veces tenemos una petición implícita que está en nuestro corazón, no la estamos expresando con palabras. Pero no es que Dios viene y nos tira un don porque sí, porque se le ocurrió. Yo nunca lo pensé. A veces puedo pedir algo y me viene junto con otra cosa, pero viene más de uno. Pido un don y vienen tres, pero eso es otra cosa. Pero lo importante es esto. Tener el deseo de recibir un don y pedirlo. Entonces, lo importante es que para desear algo tengo que saber para qué me sirve y si es bueno para mí. Por eso estamos un poco tratando de penetrar en el sentido de este don, y que los que todavía no lo han recibido, sientan que ese deseo nace. Entonces, ¿cómo se recibe? Vamos a ver. En general, no son muchos, son pocos, los que lo reciben en una forma medio directa. Diríamos, como dice acá, una irrupción, en el momento de una efusión del Espíritu Santo, o en un momento profundo de oración. Estoy orando, estoy cantando, y empiezan a surgir un canto o ciertas palabras que no entiendo mucho, pero que salen con fuerza. Pero eso no es quizá lo más común. En cambio, la mayoría, como dice acá, por desconocimiento o temor, al no recibirlo espontáneamente, se quedan sin el ejercicio de este don, lo pierden. Y hay que tener en cuenta algo muy importante. Nosotros, frente a todas las cosas, digamos, misteriosas, en el sentido de misterios de Dios, siempre tenemos una cierta aprensión, un cierto temor, que es lógico y es humano. Frente a este don hay muchísimas cosas que son trabas. Temor a lo desconocido, temor al ridículo, la vergüenza, timidez, pensar que por ahí no es auténtico lo que estoy haciendo, o muchas ideas por ahí racionales que me hacen pensar que eso no es algo bueno. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que es un don del Espíritu Santo. No es algo que por ahí viene, me contagio, aprendo. Es el Espíritu Santo que lo regala y lo da. Si lo tenés, es porque te lo regaló el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Lo acabamos de ver. Todas las cosas que realmente nos ayuda en una forma muy profunda en nuestra vida de oración, en nuestra vida espiritual. Entonces, hay un punto fundamental, que es vencer este tipo de trabas humanas que tenemos. Y para eso es solamente entender lo mejor de qué se trata y empezar a desearlo, sentir las ganas de que el Espíritu me lo regale. Y si lo deseo, y aunque sea tímidamente lo pido, va a venir, va a venir. Vamos a ver algunas otros aspectos de este don. Primero, crece y se enriquece con el ejercicio en la oración. Es como cualquier lenguaje, como un bebé que empieza a hablar. Al principio son pocas palabras, después va agregando otras, va haciendo frases. Esto también es lo mismo, es gradual. Van apareciendo un canto, algunas sílabas, después van apareciendo otras, y con la práctica es como que va creciendo y se va enriqueciendo. Algo muy importante, podemos empezar a recibirlo el don, como dice acá, si no me viene en forma espontánea, por escucha e imitación, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es muy importante, si hay un grupo, una asamblea de oración, y surge el canto de los ángeles, y yo no tengo ese don, es, por así decirlo, engancharme, acoplarme a ese canto. Hay un dicho muy antiguo que dice que para cantar hay que abrir la boca. Yo nunca la abrí porque soy lo peor que hay para cantar. Bueno, acá pasa lo mismo, es como que tenemos que darle esa ayudita al Espíritu Santo que viene de parte nuestra. Entonces, si surge un canto y yo no... Enganchate, imitalo, repetilo al principio, pero le estás abriendo la puerta, es como que estoy cebando la bomba al Espíritu Santo para que de pronto empiece de golpe a largar todo el chorro de sus bendiciones y su carisma. Y ahí sí, o sea, no es que estoy imitando, le estoy dando pie para que el Espíritu intervenga, estoy poniendo mi parte, ¿se entiende esto? No estoy falseando nada, estoy ayudándolo. Entonces es muy importante esto. Y otra cosa que también tenemos que tener claro, es lo último que dice acá. La oración en lengua se comienza cuando se quiere y también se termina a voluntad. No es algo que nos domina. Muchos tienen cierta idea, ¿no? La oración en lengua es como una especie de... te agarras como un éxtasis, no sé, como que no podés parar. No es así. Empiezo a cantar cuando quiero o a orar cuando quiero. Lógicamente el entorno, si es un grupo, me ayuda, Y termino también cuando quiero. Lo que pasa es cuando surge un canto fuerte de los ángeles, no es que no puedo terminar, no quiero terminar, quiero seguir, porque es algo que viene tan de adentro, tan profundo, y que realmente me eleva de tal manera a la presencia de Dios, ya sin palabras, sin mis conceptos, sin todas las barreras, es como que uno se siente libre realmente, cantando al Señor de esa manera. No sé si estoy alabando, si estoy adorando, si estoy dando gracias. No importa. estoy cantándole a Dios, a mi Señor. Pero no le estoy cantando yo, estoy siendo instrumento, canal del Espíritu Santo. Imagínense qué cosas lindas debo estar cantando cuando canto el canto de los ángeles, que me las inspira el Espíritu Santo. No soy yo con mi pobre vocabulario, ¿ves? Esas cosas que tratamos de adornarla a veces un poco, ¿eh? Es el Espíritu Santo. Vaya a saber las cosas que le está diciendo al Señor de parte nuestra, porque de alguna manera nosotros somos los que estamos hablando, ¿eh? Bien, entonces vamos a terminar con algunas conclusiones. Es importante desear este carisma, teniendo en cuenta que es un regalo, un don del Espíritu. No es nada raro, no es nada especial. Ustedes van a ver un video entre los links que les voy a mandar, en una misa con el Papa Francisco, con sacerdotes, donde surge un canto de los ángeles, pero maravilloso. No pasa nada. Es así. Yo tuve oportunidad hace muchos años, cuando estaba en la renovación carismática, Bergoglio, cuando era arzobispo, hacía una vez por año, a veces en la catedral, las misas para la renovación carismática. Y no les puedo decir lo que era eso, se caían las paredes con el canto de los ángeles. Perfecto. Bien, entonces, desearlo es un regalo del Espíritu, ¿eh? Para utilizarlo con gozo y agradecimiento en nuestra vida espiritual. Y recordemos que como todo carisma, como dice la definición que vimos al principio, es para la renovación y la edificación de la Iglesia, de la comunidad eclesial. Y en este caso nos ayuda fundamentalmente a cada uno de nosotros. Es un carisma muy lindo como carisma comunitario, pero el beneficio lo tenemos cada uno de nosotros, porque nos abrimos en nuestra mente al Espíritu Santo, ¿eh? Nuestra oración es una oración que va directamente a Dios según su voluntad, es decir, es muy importante. Y bueno, y que ojalá, como terminamos acá, podamos decir como San Pablo: doy gracias a Dios porque oro en lenguas más que todos ustedes. Da gracias a Dios. O sea que estaba convencido que era algo bueno. Bien, acá entonces nos quedamos con el tema. Algunas pocas ideas prácticas, sobre lo que va a venir. Vamos a tener nuestra oración de adoración. Se va a exponer el Santísimo, el Señor va a estar muy cerquita nuestro, en su presencia real. Y tenemos que clamar al Espíritu, ya lo hemos hecho al principio, seguiremos haciéndolo, entregarnos mucho, con mucha confianza, todo muy tranquilo, vamos a hacer, tomándonos el tiempo necesario. Tenemos